Allen Ginsberg. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of the night. Oído. Allen Ginsberg. He visto a los más grandes espíritus de mi generación destruidos por la locura, hambrientos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de la droga urgente, imperiosa, iniciados, a la cabeza del ángel ardiendo por la antigua conexión celeste con la dinamo de las estrellas, en la maquinaria nocturna que pobres y rotos, malolientes y bebidos, se reunían a fumar de pie en la oscuridad sobrenatural de los apartamentos. Bienvenidos a Abecedario, el espacio de literatura para todos que con carácter semanal les acerca al siempre apasionante mundo del libro. Hoy, este precioso 19 de enero, viajamos. Dedicamos nuestro programa a la gran literatura norteamericana y lo hacemos de la mano de la Academia Ulrike English School, este centro de formación que ubicado en nuestra localidad apuesta por el aprendizaje de esta preciosa lengua, el inglés, y lo hace con gran rigor, pasión y cariño. Nos acercamos, pues, a la generación pura con algunos de los nombres más importantes de la literatura mundial de los dos últimos siglos, y lo hacemos con el fin único de ofrecer a nuestros escuchantes una visión de conjunto, panorámica, si quieren, de la producción poética de este, del gran gigante del oeste. Good morning, Sarah. How are you? Good morning. I'm very well, thank you. Hola. Buenos días, Sarah. ¿Cómo estás? Sarah es una de las profesoras del centro. Nos ha ayudado a la lectura de los poemas. Como les decía, hoy nos aproximamos a la cultura, la gran cultura norteamericana, sobre la que recaen tantos prejuicios y que en su mayoría vienen propiciados por el desconocimiento. Conoceremos a un puñado de escritores que alzaron la voz y que rara vez miraron para otro lado cuando el mundo ardía, que siempre entendieron que esa batalla que libraban era todo nada y que siempre pagaron un alto precio. Estados Unidos, un país continente en el que han tenido cabida todas las líneas, todas las formas de conciencia, revolución, conservación, sombra y luces, paz y guerra interminable. Un país grande que también posee una gran literatura. Last Words by Sylvia Plath. I do not want a plain box. I want a sarcophagus with tigery stripes and a face on it, round as the moon to stare up. I want to be looking at them when they come, picking among the dumb minerals the roots. I see them already, the pale star-distant faces. Now they are nothing. They are not even babies. I imagine them without fathers or mothers, like the first gods. Últimas palabras. Silvia Plath. No quiero una caja corriente, quiero un sarcófago, rayas como el tigre, y con una cara redonda como la luna a quien mirar. Quiero verles cuando lleguen, cavando entre las raíces, los tontos minerales. Ya los veo, las caras pálidas y distantes como las estrellas. Ahora no son nadie, ni siquiera niños. Me los imagino sin padres y sin madres, como los primeros dioses. Se preguntarán si fui importante. Oh, debería azucarar y conservar mis días como la fruta. Mi espejo se nubla, unos soplos más, y dejará de reflejar completamente. Las flores y las caras palidecen hasta la blancura de una sábana. Sylvia Plath fue probablemente una de las escritoras más influyentes del siglo XX. Su poesía es de una sinceridad, de una gran honestidad, en la que entrevemos el dolor existencial, el dolor de vivir. Nació en Boston el 27 de octubre de 1932 y murió en febrero de 1963. También hizo prosa y una novela autobiográfica, semiautobiográfica, La campana de cristal, que es una auténtica joya también. Song of Myself, 4, by Walt Whitman. The big doors of the country barn stand open and ready. The dried grass of the harvest time loads the slow-drawn wagon. The clear light plays on the brown, grey and green intertinged. The armfuls are packed to the sagging mow. Canto a mí mismo. Noveno poema, Walt Whitman. Las grandes puertas del granero esperan abiertas a los carros perezosos cargados de hierba seca. El sol cae sobre la alfalfa tostada y denuncia algunos hilitos verdes todavía. En haces apretados, los apilan luego en el pajar henchido que se pandea. Yo estoy aquí, ayudo también. Miradme, miradme tumbado sobre la cresta de la carga. Walt Whitman nació en Suffolk, Nueva York, el 31 de mayo de 1819, y murió en Camden, Nueva Jersey, el 26 de marzo de 1892. Fue poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista, y encarna como nadie la figura del humanista contemporáneo. Es para muchos un poeta de corte trascendentalista, y si me apuran, de lo que se dio en llamar realismo filosófico. Y también, un punto muy importante, se considera el padre del verso libre. El verso libre es la modalidad poética que más adeptos tiene en la actualidad. Es, por ende, padre de gran parte de la poesía moderna, y muchos de los grandes poetas actuales lo toman como modelo referente. Fue un auténtico... su llegada produjo una auténtica revolución, y sus efectos llegan hasta nuestros días. Francesca, by Ezra Pound. You came in out of the night and there were flowers in your hand. Now you will come out of a confusion of people, out of a turmoil of speech about you. I, who have seen you amid the primal things, was angry when they spoke your name, in ordinary places. I would that the cool waves might flow over my mind, and that the world should dry as a dead leaf, or as a dandelion seed pod, and be swept away, so that I might find you again, alone. Francesca, de Ezra Pound. Tú saliste de la noche y había flores en tus manos. Ahora saldrás dentro un barullo de gente, dentro un tumulto de conversaciones sobre ti. Yo te había visto entre las cosas prístinas. Me encolericé cuando decían tu nombre en sitios ordinarios. Quisiera que las olas frescas cubrieran mi mente y que el mundo se secara como una hoja seca, como semillas de dientes de león fuese aventado, para que pudiera encontrarte de nuevo, sola. Ezra Pound, Ezra Weston Loomis Pound, nació en Idaho el 30 de octubre de 1885 y murió en Venecia el 1 de noviembre de 1972. Fue, al igual que Walt Whitman, un poeta total, un hombre multifacético, poeta, ensayista, músico, crítico, y perteneció a la generación perdida, la Lost Generation, que dejó una marca tan importante dentro de la cultura occidental. Es un poeta continente, capaz de crear y dar forma por sí solo a toda una generación. Su libro más importante probablemente sea Cantos o Cantares, que lo llevó una gran parte de su vida. Él pensaba que tenía que recuperar, que rescatar la poesía antigua y ponerla al servicio de una nueva sentimentalidad, acercarla al ritmo de los tiempos. Hay muchísimos textos sobre Rapón. A mí me gusta especialmente su vena ensayística, en textos como este estilo que encontramos en una antología que publicó la colección Visor. Estilo. Cuando uno es joven discute acerca del estilo, debería hacerlo. La reforma poética ocurrida entre 1910 y 1920 coincidió con el escrutinio de la palabra, la limpia de la síntesis. Esto debería emprenderse además de casi por separado de la cuestión del fondo o contenido. Se debiera tratar de definir la imagen, descubrir la verdad o una parte de la verdad, aún antes de aprender que tal vez no se trata de toda la verdad. Ese texto sobre el espejismo de las palabras, sobre el valor real. Hay muchísimos escritores que lo han tomado como modelo, que lo han seguido, que lo han admirado profundamente. Uno de ellos es un escritor que tuvo un gran ascendente en la cultura y en la literatura española, que fue Charles Bukowski. En Madrigales de la Pensión, también editado por Visor de Poesía, en Caballo Ardiendo podemos leer: traed cosas concretas como un caballo ardiendo, dijo Ezra. Escríbelo de tal forma que un hombre en la costa oeste de África pueda entenderlo. Y él se puso a escribir los cantos, llenos de lenguas muertas, recortes de periódicos y escenas de amor de Santa Liz. Traed cosas concretas. Luz de pájaro, el terror de un ratón, brazos de hierba, grandes cabezas de piedra. Y al leer el canto 90 bajó el periódico. Ed lo hizo. Sus ojos estaban húmedos. Y le dijo a ella: entre los más grandes poemas de amor jamás escritos. Ezra, hay muchas clases de traidores, de los cuales los políticos son los de menos importancia. Pero la autoalabanza, en poesía y en el amor, ha dejado en evidencia a más necios que a rebeldes. Fue, como les decía, un escritor crucial para el siglo XX y no podía faltar en nuestro listado. Death by Water, T.S. Eliot. Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cries of ghouls and the deep sea swell and the profit and loss. A current under sea picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. Gentile or Jew, O you who turn the wheel and look to windward, consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. Muerte por agua. T.S. Eliot. Phlebas el Fenicio, ya 15 días muerto, olvidó el grito de las gaviotas, el hondo oleaje del mar, la pérdida y la ganancia. Una corriente submarina recogió sus huesos en susurros, entre subidas y bajadas, atravesó las etapas de su juventud y vejez, entrando en el remolino. Gentil o judío, o tú que haces girar la rueda y miras a Barlovento, piensa en Phlebas, que fue alto y hermoso como tú. Thomas Stear Eliot nació en San Luis, Missouri, el 26 de septiembre de 1888, y murió en Londres en enero de 1965. Fue también un poeta, dramaturgo y un gran crítico literario, además de un enorme editor. Puso en pie la casa Faber, que ha sido una de las grandes editoriales de lengua inglesa del siglo XX-XXI, y es una de las figuras centrales de la vida poética en lengua inglesa, porque supo, como nadie, recoger en sus libros ese periodo de desintegración, de pérdida, la lucha entre el orden y el caos que tenía lugar en ese convulso siempre siglo XX que le tocó vivir. Su libro más importante quizás sea La Tierra Baldía o The Hollow Men, Los Hombres Huecos. The Hollow Men es una auténtica maravilla. Por ejemplo, este poema que leemos en el poema 4. Los ojos no están aquí, aquí no hay ojos, en este valle de astros moribundos, en este valle hueco, esta quijada rota de nuestros reinos perdidos, en este último lugar de encuentro avanzamos a tientas y evitamos hablar juntos en la ribera del río tumefacto. Es un escritor que tiene una enorme capacidad para la imagen y para la síntesis, para el concepto. Eliot tiene también algo que es fundamental y que ha sido fundamental a lo largo de la historia literaria del siglo XX. Era un poeta único. Era único porque se atreve a ir en otra dirección, vive contra la dirección, contra corriente. Y eso es algo que echamos mucho en falta. Echamos mucho en falta a escritores como T.S. Eliot que vivan contra corriente. 127th Chorus by Jack Kerouac. Nobody knows the other side of my house, my corner where I was born, dusty guitars, of my tired little street where with little feet I beetled and I wheedled with my sisters and waited for afternoon sunfall, caller kids and Mars to bring me back. Coro 127. Jack Kerouac. Ninguno conoce el otro lado de mi casa, mi esquina en la que nací, polvorientas guitarras de mi pequeña y cansada calle donde con mis pequeños pies salté y jugué con mis hermanas y esperé por las tardes las caídas del sol. Llamé a los niños y mi mamá me traía de regreso para cenar casi siempre susurrantes, jugosas y alienadas tortitas y guisantes. Ese país de la miel pura de Mómino, donde viví millares de millones de incalculables eones pasados, cuando blanco y a la vez dichoso era también centro de un lago de luz. Jack Kerouac quizá haya sido para mí uno de los escritores más importantes con los que me he topado a lo largo de mi vida, porque tenía algo que no tenían los demás. Él era siguiendo también la misma dirección que tomaron Eliot y Ezra Pound. Era un escritor único que sabía que poseía un lenguaje único y pasó toda su vida esforzándose por sacar su lenguaje, luchar por la palabra única que sabía que poseía. Eso es un don, y que él llegase a la literatura fue un auténtico regalo. Falleció a los 47 años debido a una hemorragia interna, consecuencia de su alcoholismo, pero desde su fallecimiento su prestigio ha crecido y han aparecido muchísimas obras inéditas. Él fue pionero de la generación beat junto a William Burroughs, Allen Ginsberg, Y es conocido, sobre todo también, una faceta muy importante, como escritor de escritura automática. La escritura automática es una variante de la escritura en la que no hay correcciones. Todo se escribe tal y como llega, de forma espontánea también. Se convirtió en una celebridad clandestina y fue uno de los patriarcas del movimiento hippie, podríamos llamar. Esta generación, la generación Beat, es una generación mágica que salió de la Segunda Guerra. Son los niños que nacieron en la Segunda Guerra Mundial o durante la misma, y nacieron para e intentaron cambiar el mundo a su manera. Algunos lo consiguieron, otros se quedaron en el camino. Dolor, by Theodore Rutker. I have known the inexorable sadness of pencils, neat in their boxes, the lure of pad and paperweight, all of the misery of manila folders and mucilage, desolation in immaculate public places, lonely reception room, lavatory, switchboard, the unalterable pathos of basin and pitcher, ritual of multigraph, paperclip, comma, endless duplication of lives and objects. Dolor. Theodor Roetke. He conocido la inexorable tristeza de los lápices colocados cuidadosamente en sus estuches, dolor de blocs y pisapapeles, toda la miseria de las carpetas de manila y la goma de pegar, la desolación en los inmaculados lugares públicos, la soledad de la sala de espera, los lavabos, la centralita, el inalterable patetismo de jarra y palangana, el rito de la impresora, el sujetapapeles, la coma, una eterna duplicación de vidas y objetos, y he visto el polvo de las paredes de los establecimientos más fino que la harina, vivo, más peligroso que la sílice, filtrarse casi invisible por las largas tardes de tedio, dejando una fina capa sobre las uñas y las delicadas pestañas, paralizando el cabello claro, las caras grises estándar duplicadas. Theodor Roetke nació en Nueva York en 1908 y murió en 1963 en la misma ciudad. Es un poeta que se caracteriza por el uso del ritmo y por la potencia de eso que llaman imaginería, ¿no? La capacidad para crear imágenes insólitas, el juego del lenguaje. Consiguió el premio Pulitzer por un libro sorprendente de Working. El premio Pulitzer es el más importante que se concede en poesía en Estados Unidos. Y era hijo de un inmigrante alemán, y es se puede considerar un símbolo de los poetas emigrantes que han tenido una gran importancia en la literatura norteamericana, porque los Estados Unidos han sido un país de acogida para muchos intelectuales del este de Europa, de Sudamérica, también de España, y esa forma parte de la historia personal de Theodor Roetke. Tuvo también momentos muy, muy difíciles, como el suicidio de su tío, la muerte de su padre por cáncer, pero fue uno de esos escritores luminosos que tampoco podríamos pasar por alto. Bidwell Ghost, by Louise Erdrich. Each night she waits by the road in a thin white dress embroidered with fire. It's been 20 years since our house surged and burst in the dark trees. Still nobody goes there. The heat charged the branches of the apple trees, but nothing can kill that wood. She will climb into your car, but not say where she is going, and you shouldn't ask. El fantasma de Bidwell, de Louise Erdrich. Cada noche ella espera al borde de la carretera con un vestido blanco y fino ribeteado de fuego. Hace 20 años que su casa surgió y estalló en los oscuros árboles. Aún así nadie se le acerca. El calor chamuscó las ramas de los manzanos, pero nadie pudo con aquella madera. Se montará en tu coche sin decir a dónde va, y tú no debes preguntarle, ni debes intentar peinar el ennegrecido nido de su pelo, ni apretar las ágatas de sus lágrimas en sus ojos de nuevo. El huerto se inclinó primero al quejarse de la fruta sin recoger. Luego, las ramas se partieron y cayeron. Cayeron las frutas endurecidas, endulzaron hasta convertirse en vino, bajo los perdidos brazos y la nieve. Ahora, en la hierba, cada primavera, los brotes toman forma sobre la andrajosa madera. La niña, ¿por qué es tan persistente en su necesidad? Es tan terrible estar solo cuando las blancas flores frías arden y toman vida. Louise Erdrich es una formidable poeta norteamericana. Es una de las grandes voces de la poesía mundial actual. Yo la conocí por casualidad, la conocí a través de este poema que estaba escrito en una autocaravana que nos adelantó en uno de esos viajes que hacíamos cuando éramos niños. Y nos adelantó, la encontramos en un semáforo y copiamos el título de este poema y nos quedamos casi atrapados allí. Pero parecía una belleza, una fascinación difícilmente puedes encontrarte un poema así, porque tiene lo mejor de la hereda, lo mejor de la poesía norteamericana, la línea de que abrió Emily Dickinson y que han tomado tanto. Son poemas fuertemente narrativos, los que se cuentan historias, y que en este caso tienen una imaginería más sencilla que lo que hemos visto de Theodor Röttgen, pero se acercan mucho a la sensibilidad del lector actual. Louise Erdrich es una escritora que nació en Minnesota en 1954, y como curiosidad le diré que es de origen chipewa. Los chipewas son una tribu india, pero también al mismo tiempo alemán, es decir, es también una hija de la emigración. Se crió en Wapeton, Dakota del Norte, donde sus padres eran maestros de escuela, y sus obras están ambientadas en la vida de los chipewas. Los chipewas de Minnesota y Wisconsin. Se casó en 1981 con el también escritor amerindio Michael Dorrit, hasta que él se suicidó en 1997. Creo que es una de las escritoras norteamericanas más importantes de la actualidad, probablemente con que podríamos sumar Sharon Holt y otros muchos, pero ella tiene algo que vale mucho la pena. En todos sus libros, en todos sus poemas, le esconde un diamante. Lo esconde, pero lo termina sacando y lo termina entregando al lector. Para mí, conocer a Louise Erdrich, igual que fue conocer a Anne Sexton, igual que ha sido acercarme a gran parte de la poesía femenina norteamericana, ha sido una experiencia que recomiendo encarecidamente. Love After Love, Derek Walcott. The time will come when, with elation, you will greet yourself arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome and say, "Sit here, eat." You will love again the stranger who was yourself, give wine, give bread, give back your heart to itself, to the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another who knows you by heart. Take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes, peel your own image from the mirror, sit. Feast on your life. El amor después del amor, Derek Walcott. Llegará el momento en que con alegría te saludarás al llegar a tu propia puerta, a tu propio espejo, y cada uno de vosotros sonreiréis ante vuestras bienvenidas y diréis: siéntate aquí, come. De nuevo amarás al extraño que eras tú. Sirve vino, sirve pan, devuelve tu corazón a él mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien ignoraste por causa de otro, a quien te conoce desde siempre. Quita las cartas de la estantería, las fotos, las desesperadas notas, despega tu propia imagen del espejo. Siéntate, festeja tu vida. Derek Walcott es un escritor especial, muy especial. En primer lugar, es un escritor en lengua inglesa, pero no es norteamericano. Él nació en Santa Lucía en 1930. Santa Lucía es un pequeño país, una isla, que está al sur de la Martinica, en el Caribe, y que es independiente de la corona británica desde febrero de 1979. Quiere decir, Derek Walcott es mayor que su país, ¿no? Que es una cosa que siempre nos llama mucho la atención. ¿Qué tiene de especial Derek Walcott? Derek Walcott, en primer lugar, escribe en inglés. Ha hecho una obra que para mí es titánica, que es Homeros, que apareció en 1992. En lengua española podemos encontrar En pleno verano. Es una antología que hizo la editorial Vaso Roto en 2012. Derek Walcott es un poeta de la tierra. Como dice Brodsky de él en uno de los ensayos, Joseph Brodsky, el poeta ruso también, ruso pero con doble nacionalidad norteamericana, que podíamos haber incluido perfectamente, dice que Brodsky nos entrega un sentido de infinito, que, perdón, Derek Walcott nos entrega un sentido de infinito. En sus libros tiene la sensación de que la vida se expande, de que sigue, de que no acaba nunca. Todo está lleno de horizontes, de playas, de infinidad. Y nos muestra también la potencia del ser humano al enfrentarse a esa infinidad o esa infinitud. Fue premio Nobel en 1992. Recuerdo El Fallo. El Fallo decía algo así, que recibía el premio por una obra de gran luminosidad, que es sustentada por una visión histórica, siendo el resultado de un compromiso multicultural. Y tienen bastante razón, porque es un poeta compasador, como la mayoría de los habitantes de su isla país, compasado africano, poeta de color, y que ha sabido plasmar como nadie la vida de los hombres que, como él, se han abierto paso en el mundo de la literatura y en el mundo en general, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la igualdad, la lucha por esa forma de dignidad de la que tantas veces hemos hablado. Pero también me impresionó mucho, hace unos años vino a Córdoba y dijo algo que me pareció que todos debíamos colocarnos en que todos deberíamos llevar esta nota en la cartera. Dijo que la poesía es, la gran literatura es una ventana que abrimos al mundo, pero que también tenemos que dejar al mundo que entre por esa ventana, no mirar solo en esa única dirección. The Art of Losing by Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster. Places and names, and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look! My last, or next to last, of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and vaster, some realms I own, two rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have lied. It's evident, the art of losing's not too hard to master, though it may look like, write it, like disaster. El arte de perder, por Elizabeth Bishop. El arte de perder no es difícil de aprender. Hay tantas cosas que aparecen que desaparezcan no debe acarrear ningún desastre. Pierde algo todos los días. Acepta la confusión de perder las llaves. Yo perdí dos ríos, dos ciudades, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Aun el haberte perdido, esa sonrisa burlona, un gesto que adoro. No debí mentir, porque está claro que el arte de perder no es difícil de aprender, aunque pueda parecerse, escríbelo, a un desastre. Elizabeth Bishop fue una escritora norteamericana que nació en Worcester, Massachusetts, podría bien, Massachusetts, en el 8 de febrero de 1911, y murió en Boston el 6 de octubre de 1979. Fue poetisa laureada de los Estados Unidos, que es un título honorífico que se concede allí. El equivalente al español podría ser el Cervantes, pero ahí andan, ¿no? Y fue también premio Pulitzer de poesía en 1956. El premio Pulitzer también es muy, muy importante dentro del ámbito cultural norteamericano. Era, al igual que Louis Erdrich, una fantástica voz femenina. fue una mujer también que llegó a tener trato directo, que tuvo una vida intelectual muy activa, pasó mucho tiempo en Europa, con las vanguardias, con la generación perdida, también se puede considerar parte de la generación perdida. Y fue importante porque rompió con el estereotipo de mujer y nos presentó ya una mujer completamente moderna, que buscaba la equiparación con el hombre, la equiparación pero desde la diferencia, y dejó un reguero, un destello, una estela de vida que pocos escritores a lo largo del siglo XX consiguieron. Fue una, al igual que Rapone, una poeta continente y una de las más influyentes, como les decía. Hay muchísimos escritores norteamericanos muy muy interesantes, hemos dejado fuera muchos, pero creo que estos que han llegado hoy son fascinantes. Quizá, como les decía al principio, el que tuvo más influencia también, o llegó a calar más hondo en uno de los poetas norteamericanos que llegó a calar más hondo en el universo de lengua hispana, fue Chabrowski. Chabrowski fue un poeta especial, nació en 1920, murió en 1994, y tiene un estilo particular, muy muy particular, frases cortas, potencia de imagen. Si les parece, les dejo como muestra este poema, Nada Sutil. No hay nada sutil acerca de la muerte, o en arrojar basura, o en las arañas, ni en este puñado de monedas de 5 centavos, ni en el ladrar de los perros esta noche, cuando la bestia sorbe cerveza y brilla la luna y pregunta por mi nombre y me agarro a la pared, sin ser suficientemente hombre como para llorar, mientras la ciudad vierte su pena en botellas de vino y besos revenidos y los grilletes y las muletas y las losas fornican como locos. Es un lenguaje a veces crudo, directo, y tal vez ahí radique su éxito. Tuvo, como les decía, una enorme influencia en Europa, en Estados Unidos no tanto, y es una buena puerta de entrada para acercarse a la gran literatura norteamericana que él adoraba. Él era un grandísimo lector también, y en sus versos pues aparecen resonancias de Whitman, de Camin también, de William Carroll Williams y de miles y miles de escritores norteamericanos. Apenas nos quedan 5 minutos para llegar a mediodía. Alcanzamos el final del programa por el día de hoy. Dejamos fuera muchos nombres: Laura Ferlinghetti, Mark Strand, John Ashbery, la grandísima Sharon Olds, Camin, del que acabamos de comentar, Hark Crane, el amigo de García Lorca, Douglas Classe, Phil LaMantia, otro escritor de la generación Beat, muchos, pero dejamos, como les decía, la puerta abierta para programas futuros. Gracias, Ulrike English School. Gracias, Sara. De nada. Por estar aquí, por permitirnos oír los textos en la lengua que fueron pensados y escritos, por regalarnos esa música especial que tiene el inglés. A falta de unos minutos para las 12, solo nos queda emplazar a nuestros oyentes, para oyentes escuchantes, para la próxima semana con más libros, más fuerza, más vida. Feliz semana, feliz lectura. Acaba de irse David Bowie. Hoy cerramos Abecedario con una canción mágica también, con Starman, una de sus más hermosas canciones. Adiós, poeta. Que el cielo te sea leve. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a solo said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. There were no deep yeah. Sparkle, he may land tonight. I don't tell your papa or he'll.